que puedes tú hacer. Dime lo que puedes. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Desconoces, dímelo, tú desconoces. Son pequeñas ratas, diminutos esgoce. Y no, lejos a la idea nadie espera. Así que rompe, así que rompe. Oh, dime, dime, dime, rompe. Dime, rompe. Dime, dime, dime, rompe. ¿Cómo es? Steve, tell the man. Oh, hey, tell the man. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Check it, check it, check it. Mm-mm. bom, bom, bom, bom, bom, bom. Oh, Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow.